historia de Samantha. Su nombre era Samantha, mucha gente la solía llamar Sam. Estoy un poco segura de que iba en noveno grado. Su padre había muerto en un accidente automovilístico cuando salía de una larga jornada de trabajo y su madre había caído en depresión y en el alcohol. Así que ella se convirtió en una chica emo, muy guapa por cierto, pues era de tez blanca y sus ojos eran de color verde. Esta chica sufría mucho, no había momento en el día en el que no pensara en su padre y lo felices que era antes de su muerte. Sus compañeras se burlaban de ella y le decían que iba a terminar igual que su madre. Eso lo dicen algunas personas. Algunas personas dicen que fue un viernes cuando se encontraba en la penúltima clase, cuando un grupo de compañeras se comenzaron a burlar de ella como siempre lo hacían. Samantha no aguantó más y salió corriendo de la clase. Solo pensaba en su padre y en aquellas palabras que le decían sus compañeras mientras corría hacia la parte más alta del colegio. Al llegar a esta, se para al borde de la azotea, con lágrimas en sus ojos, y en un último susurro dice: "Nos veremos en la otra vida, papá", y salta al vacío.